DJ Mito. Cuero, cuero, cuero, cuero, cuero. Llegué yo picando. Cuero, cuero. Tienen que respetar, yo estaba escrito. Las tías me dicen, niño, estás bonito. En la cuenta tengo un par de mil y pico. Si me muero hoy, mañana resucito. Yo no creo en Godman, yo no creo en Batman. Yo no creo en tu tropa, yo no creo en nothing. Puede pasar lo que sea, subir, baja la marea. Yo no creo en amiguitos, mucho menos en shopping. Porque hay ratas y hay ratones. Ahí busco cochinada en corazones. Cada quien tiene sus razones. Pero razones, mi nombre no mencionen. No, para nada. Hay ratas y hay ratones. Ahí busco cochinada en corazones. Cada quien tiene sus razones. Pero razones, mi nombre no mencionen. No, para nada. Soldado, te veo cagao. Juegas para ti y también para todos lados. Con mimadores por ahí, no andes dormido. La calentura de tu boca y todos tus frenes son fríos. Calla antes que te callen. El perro camina por tu calle. La confianza es el detalle. Te mandaron el satélite para que te ametrallen. Compa, no hables lo que no haces. Y por ti mejor que ni amenaces. Cuando me veas no me bote frases. Que me ponga Android después de que contigo me atrase. Aquí no se mima, el que se cambia se fusila. RB, somos puro baby killa, bueno pila. Donde yo camino no camina, recopila. Das un paso en falso y te aniquilan. Tienen que respetar, ya estaba escrito. Las tías me dicen, niño, estás bonito. En la cuenta tengo un par de mil y pico. Si me muero hoy, mañana resucito. Hay ratas y hay ratones. Ahí busco cochinada en corazones. Cada quien tiene sus razones. Pero razones, mi nombre no mencionen. No, para nada. Hay ratas y hay ratones. Ahí busco cochinada en corazones. Cada quien tiene sus razones. Pero razones, mi nombre no mencionen. ¿Dónde te cojo el satélite? Y el carrito pa' atrás. Ratatata. Con el chatatata. ¿Dónde te cojo el satélite? Y el carrito pa' atrás. Ratatata. Con el chatatata. Pussy. Marco al Buloba, llegó el Loba Loba, caminando con Yoba, el que está de moda. Vámonos a la choca, yo cargo mi chopa, traje a tu tropa, se la meto en la boca, se llena de mosca. Hoy te toca, corre como loca, tú no eres Batman, tú no eres la roca. Porque denuncia y llama de IJ, en la calle estamos los chacalosos. Tú no pongas fuerza de rostro, la guerra es personal, tú no llames a otro. Winnie izquierda no puede con nosotros. ¿Dónde te coja el satélite? Y el carrito pa' atrás. Ratatata. Con el chatatata. Bla, bla, au. ¿Dónde te coja el satélite? Y el carrito pa' atrás. Ratatata. Con el chatatata. Things say she bad, she thinks that she all that bad, but we give her a call, she not call back. She say she left DJ me, but one time she cried back. Tell her move spicy, me and where the salt at. Girl, I feel when up and I'm rolling body body. And all them and them are fooling body body. Everything you told me never told nobody body. You say your man can't control your body, so make her rock your body. Rock your body, rock your body. Rock your body, rock your body. Rock your body, rock your body, rock your body. Would you be mine if I be all yours? I define, been searching for you. Pensaste que con toda la plata tendría su corazón. con letras dulces me la llevo a mi sillón. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Y eso que no tengo ni un peso, pero a ella no le importa eso. A la hora de darme un beso, ella me lo da sin esfuerzo. Galán, galán, tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga. Pagarle champaña, Buchanan y Mo Chandon. Puedo darle tequila, cerveza fría y un buen ron. Yo no puedo llevarla pa' España, pa' Italia o pa' Nueva York. Yo la llevo a la luna cuando hacemos el amor. Y eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda. Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba. Eso que no tengo ni un dólar, pero eso ni la incomoda. Cuando la deja sola, ella me lleva pa' su alcoba. Galán, galán, tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga. Algo que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga. Algo que conmigo se venga pa' acá. Ya me vale pelear contigo, no voy a rogar. Si va a ser a la mala, pa' la enfermo. Big up Selecta. Ay, nadie llore. Ya me vale pelear contigo, no voy a rogar. Si va a ser a la mala, pa' la enfermo. Lo que pida, yo no quiero que llore. Por favor, colabore. De aquí nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe. Te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento. Si te gusta hacerla, pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Báilalo lento, lento. Si te gusta. Da que te vienen dando. Dicen por ahí, a ningún gato le gusta que lo estén arañando. Eso es así, aguacero del llanto escampa. Lo que es igual no es trampa. La relación se desarma. Te está llamando el karma, Hace meses conmigo no quieres salir. Ni la mano me tomas, es raro de ti. Con esa actitud no podemos seguir. Sin piquitos ni nada, ¿qué sucede aquí? No hagas cosas malas que parecen buenas. Cuando el río suena, cuando el río suena, hay problema. Te bailo al ritmo que me bailes. Cuando te la haces, todo se va. Pero que no te la hagas, la vida te da sorpresa. Baila lo lento, lento. May I drink wine and ginger? Your mom if you wine pon a ting and me no play it at. May I drink wine and ginger? Your mom if you wine pon a ting and me no play it at. In mouth the rum and not the sorrow. In mouth you drink away in sorrow. Guess I'm not care about tomorrow. I guess I'm not care about tomorrow. Me, I drink pine and ginger. And want me for wine, but nothing I'm gonna play it at. Imagine pine and ginger. And want me for wine, but nothing I'm gonna play it at. And my room, not a song. Guess I'm a drunk away in song. Guess I'm a kid, but you are DJ por la plena es bien ya. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena es bien ya. Que los chacales quieren prender. No, baby, baby, baby, entonces tú quieres que la forme o que la detone. Préndeme este DJ Mito. Estamos tiempo en Monterrey. Pa' que tenga un norte, DJ. Y ya son las 12, casi. DJ por la plena es bien ya. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena es bien ya. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Y acá muévete 20 años. Los menores están dentro del carro. Están activados y con saldo. DJ por la plena es bien ya. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena es bien ya. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Y acabo de meter 20 años. Los menores están dentro del carro. Activado y con saldo. Puro tiempo de Dienya. Prende el Philly, tiempo de Dienya. La gente quiere oír a Dienya. Izquierden todo como Dienya. Como Dienya. Pásame el bate, que bate, que bate. Pásame el Philly, que Philly, que Philly. Yo me encuentro aquí chilling. Contigo no quiero dealing. Hey, hey, entonces, tú quieres que la forme o que la detone. Préndeme ese monte, el Philly. Estamos tiempo en Hunter, chile. Pa' que tenga un norte, DJ. Y ya son las 12 casi. DJ por la plena es bien ya. Que estoy activado y quiero prender. DJ por la plena es bien ya. Que los chacales quieren prender. No ve que soy un chico malo. Y acabo de meter 20 años. Los menores están dentro del carro. Están activado y con saldo. Your busy body, busy tonight. Mad, Joanna, making all the dummy tonight. Joanna, DJ your Mito. Busy body giving me life, oh, hey life, hey. Why you do me like that? Joanna, Joanna. Why you do me like hey, that? Joanna, Joanna. How you gonna do me like that? Joanna, Joanna. Hey Joanna. Joanna, Joanna. Ay, ay, ay. Hey, how you gonna play me like Drogba, ho? Drogba, ho? How you gonna do me like Drogba, ho? Drogba, ho? Oh, oh, oh, DJ Drogba, ho? Drogba, ho? Hey, DJ Drogba, ho? Drogba, ho? Joanna, your busy body, busy tonight. Give it to them. Man, Joanna. Making all the dummy tonight. Give it to them. Joanna, your busy body giving me life. Give it to them. Give it to them. We need to cure them. Japanese. Giovanna se cansó del maltrato de su boy. Giovanna, ahora ya no quiere a su boy. Giovanna le va a montar los cachos a su boy. No, no creen boy. Paladico se fue Giovanna, Giovanna. Maquillate como Giovanna, Giovanna. Arreglate como Giovanna, Giovanna. Hey Giovanna, hey Giovanna, Giovanna. Ay ay ay. Va paladico y dice yo pago. Pide la ronda que yo pago. Dice yo pago, dice yo pago. ¡Bum! Giovanna se cansó del maltrato de su boy. Giovanna, ahora ya no quiere a su boy. Giovanna le va a montar los cachos a su boy. No, no creen boy. Paladico se fue Giovanna, Giovanna. Maquillate como Giovanna, Giovanna. Arreglate como Giovanna, Giovanna. Hey Giovanna, hey Giovanna, Giovanna. Ay ay ay. Hey hey hey hey hey hey hey. Come on. Qué sopa. Gemito. Hey. Come on. Hey. You see that girl with the big tic tac, she fi give me the head to the floor, girl, give me the bend over, girl, and give me the spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and give me the top wine, girl, and give me the body look fine, girl, give me the coming out, waste some time, girl, give me the body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Daaronder is strafbaar, troonstoots draaien in de club is on fire. Ja, zeker voor het onzekere wil ik je ID-kaart. Aangenaam Habib, die ben fijn en slow Jeffrey. Vertrouw jullie echt niet, de meeste zijn op Ashy. Met Dano en Rashid, inclusief Sheriff. Die combo is strafbaar, net als drank onder de 18. Pretty face, skinny waist, check. Black on black is the case, check. Je dans leuk, dat's oké, check. Maar is je leeftijd oké? Mi música pa' adulto. DJ, dile por ahí que no queremos bulto. Pa' los presos, indulto. Los sacerdotes, pa' su culto. Yo soy el hijo de la señora María. Tengo muchos casos, vaya a la fiscalía. Que este año yo me pegaría. Ustedes me dijeron, pero ya yo lo sabía. Ahora me relajo y esta pa' que usted la baile. Pa' que la bailen, pa' que la bailen. Y ahora me relajo y esta pa' que usted la baile. Pa' que la bailen. Selecta, bounce a wine fi the gyal dem bubble pan. If you love fi see the gyal dem a bubble, put up your hand. You play song fi gyal starburst blank. Now a the gyal dem time, play song fi gyal wine. Watch a big selecta a player, you no rookie. Catch the bassline, watch the gyal dem a should be. Hey, when the gyal dem a dip it and a drop it, you a funny man. If you no happy, follow me then. Gyal a dash out, so me glad me come out. Ready fi live, what you talking about? Road me live, me no want see no host. We a rave and a wait, and the sun fi come out. Gyal a bubble. Bubble gala bubble, bubble gala bubble, bubble gala bubble, bubble dema bubble, bubble gala bubble, bubble gala bubble, bubble gala bubble. Epi gala, epi gala, epi gala, epi gala, epi gala, epi gala. Yo, Scotch man. That one, but my not lie still, man, I trust popcorn. Sun City, Area FM, Fame FM, It's FM, News Talk, turn it up quick. In a me room, me a listen to him. I saw my one when you're dead on to man. I saw my one when you're dead on to man. I saw my one when you're dead on to man. Don't touch that man, turn it up again. Goodbye to me haters. Soon, soon, I'm a friend. Me a prophet of me. Well, I'm fresh and I'm feeling right. The dogs check me with the cars and lights. We turn it up till the broad daylight. Let's show some love, no more war and hype. Ladies come over, party all night. We pick the fruits, all fruits right. We are not some boy with some cartoon hype. We the girls and their cars, we style them tight. I can't know for them why you're dead and gone. But everywhere you go, you hold your head and gone. You know me and me see me one band. So when them see me on the top, you know me one girl. She come back for more. She take off the shoes and on the dance floor. Then she start to broke out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, I you me a do a baby, what you girl them? What you girl them? What you girl them? Baby, what you girl them? What you girl them? What you girl them? What you girl them? Girl, you too hot. We turn up in a one spot. Walk out, make everybody see your body. When your favorite song drop, broke out, cause you no cater to nobody. You no own no girl, and you no have no girl clothes. So next time when the video man pass, walk up in the light and pose. Yeah, know your pussy gooder than gold mine. Walk up and down and wine. Girl, you know you are the man sunshine. Walk up and down and wine. Shelly Olympic time. Walk up and down and wine. Yeah. She tell them, what she tell them, what she tell them. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Bang, ding, bang, ding, bang, ding, biddy ding, ding, bang, ding, bang, ding, bang, ding, biddy ding, ding, dum ba dum, dum ba dum, dum ba dum, dum ba dum, dum ba dum, dum ba dum. Catalina, gyala hotter than lava. None of them lava lava coulda describe her. Many, many man them she whine and grind her. She a the killer, the man them killer. When you see the Catalina, say you in a danger. Big body girl, funny printer. Kill you with a whine, rough rider. Real girl that, not a joker. Fat girl tonight, slim girl tomorrow. Ride by me bike till the sun come up. 1, 2, 3, gyal above for the arrow. Nah, me no lend, me no borrow. None of them bad like you. You got the wicked in slam like. You get me madder than mad like. Catalina, Catalina, where you know? Ponme la mano aquí, Catalina. Que la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina. Que yo la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina. Si no yo me voy a morir, mi mamía. Ponme la mano aquí, Catalina. Que yo la tengo fría. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. This girl body right na na na na. This girl body right na na na na. She ride on the bike, the Kawasaki. Kinda sexy, why no go, no go. Give me the gamity, whoa, you know Miss Nicey. Give me the gamity, whoa, you feed me wifey. Give me the gamity, whoa, you full of divine me. Tell her body right, it a time me, whoa. Tell her physical up, can your body clean, you know dirty. Cock up is a ten, bend down for me stocky. Walkie, walkie, walkie, walkie, walkie, walkie money. How about your bad guy, you know dead, you know dopey. Cock up, you know fear for the bride of Chucky. You feel proud out if you can't see stocky. Walkie, walkie, walkie, walkie, walkie, walkie money. Yeah. Walkie, walkie, walkie, walkie, walkie, walkie. Morning, morning, I pass me, I pass, and I look good in a little piece of shots. Nobody not tough like concrete and a wall. Me like to press pan it, press pan it. I'm like to back it so. Me like to press pan it, I'm like to back it so. I'm like to back it so. Me like to press pan it, I'm like to back it so. Back it so, back it so, back it so. DJ Mito. Yo voy el fresh guacabino latino. Cuéntame qué sopa. Yo te conozco, te conozco. Sé que está pasando algo. Estás guardando algo. Suelta la cocoa, Nietzsche. Suelta el bochinche. Qué pecado, qué pecado. Pero qué pecado, qué pecado. Qué pecado, qué pecado. Yo no, yo, pues. Qué pecado, qué pecado. Pero qué pecado, qué pecado. Qué pecado, qué pecado. Tú quieres una zapatilla, mami. Yo quiero una zapatilla, papi. Tú quieres una zapatilla, mami. Yo quiero una zapatilla, papi. Tú quieres plata, prenda y cosas hermosas. Y quieres que te traten como si fuera una diosa. Todo el mundo sabe que tú eres bola poderosa. Ey, deja esa cosa. De verdad. Wine and chigla, rock up in a this. Cock up and catch up in a this. Yo make them a tick them, cock up in a this. Be a girl, pack up in a this. Girl fi a wine and chigla, rock up in a this. Cock up and catch up in a this. Yo make them a tick them, cock up in a this. Be a girl, pack up in a this. Pegelina, motion, pegelina. Pegelina motion, pegelina. Pegelina motion, ride it sweet on the bicycle seat. Pegelina, pegelina motion, pegelina, pegelina motion, pegelina, pegelina motion, ride it sweet on the bicycle seat. Girl, I want your wine, I want your ride on the jockey and grind. I want your ride till you lose your mind. I want your ride till you're soaking wet. Then I want your rail up in a bicycle time. This a no PBS, so go and bust a trick on the BMX. Say you love me, but you not see me yet. Girl, wind up that thing you not give me yet. Pegelina, pegelina motion, pegelina. Pegelina motion, pegelina. Pegelina motion, ride it sweet on the bicycle seat. Pegelina, pegelina motion, pegelina. Pegelina motion, pegelina. Pegelina motion, ride it sweet on the bicycle seat. Si tu mamá te viera como tú bailas, como tú bailas. Si tu mamá te viera como tú bailas, ella te tira con la baila. Si tu mamá te viera como tú bailas, como tú bailas. Si tu mamá te viera como tú bailas, ella te tira con la baila. Pobre tu mamá, que no se imagina que los viernes que sales con tu prima, cuando tienes más de cuatro pintas encima, quedas meneándote duro en la tarima. Bobby said, give me bonade, wah, bonade. Give me bonade, me wah, bonade. You want me wah, you want me wah. Give me bonade, wah, bonade. Give me bonade, me wah, bonade. You want me wah, you want me wah. Electrated, you get the girl excited. Ooh, electrated. excited. I want me say, it's my cocky your pussy, cocky your pussy. My big cock cock inna your pussy. It's my cocky your pussy, cocky your pussy, cocky your pussy. It's gonna make a baby. I feel on it, want put it on me. Come ya girl, come ya girl. I will say dancing where everybody try. Jamaicans say dancing make the room cry. Will you dance for me on the lorry? Crazy Chris I dance watching like on a TV. Everybody do the dance all Macarena, Macarena, Macarena, dance all Macarena. Everybody do the dance all Macarena, do the dance all Macarena. Everybody do the dance all Macarena, Macarena, Macarena, dance all Macarena. Everybody do the dance all Macarena, do the dance all Macarena. Well, this a dance come with security, so don't freak for it. Lean to the side, right foot for your sweep. Back for your bend from me, girl, them a tweeting. Bounce forward, kick back your feet. When Betty rocks a dance, everybody wanna see. Shoulder move and glide to the beat. Elephant rappers, them say this love the shoes. Green Empire, me pidieron dance. Todo mundo quiere danzar, Macarena, Macarena, Macarena, danzar, Macarena. Todo mundo quiere danzar, Macarena. Danzar, Macarena. Todo mundo quiere danzar, Macarena, Macarena, Macarena, danzar, Macarena. Por eso está estamos coronados. Tenemos todo controlado. Y el party aquí sigue activado. Fue mucha la lucha, pero ya estamos listos para Rusia. Se siente en la gente, la felicidad está presente. Fue mucha la lucha, pero ya estamos listos para Rusia. Se siente en la gente, la felicidad está presente. Ya se prendió el ambiente y veo gente por todos lados. Con una cerveza en la mano todo el mundo grita de boca. Estamos activados, estamos activados. Manos arriba que estamos activados. Estamos activados, estamos activados. Las mujeres haciendo el pasito en la rusa. Just a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a go down, go down, go down. Every girl just tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a go down, go down, go down. Go back it up on people, man. Before you get boop in your back. Seven say it takes to touch to clap. Every girl the girls do the fact. Una pierna que, la otra pierna ya. Bátelo bien sweet, sweet, sweet, sweet. We not care them out. Dale mami. Tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a. Go down, hold on, go down. Dale mami. Tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a tick it and a. Go down, hold on, go down. Dale mami, dale sweet que tú es meneadera. Cadera, cintura, cintura, cadera. Carisma ya te sube, tu forma la quebradera. Cuida cuando comienza, se forma una balacera. Tu culo tan pasada que se rompe la costura. Hermosura de figura y en la cola sabrosura. El ambiente triple hat, sube la temperatura. Esta es la plena del gueto, ya pa' tu saber está dura. Dale mami. Con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la. Con la Glock, con la Glock, con la Glock. Con la Glock, con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la. Con la Glock, con la Glock, con la Glock, con la Glock. Yo te reto que mueva el bambán y que actives a todo el clan. Con la Liberty el Phantom mata mi tabón, voy ya pa' la vaina tajar. Cadera de metra mortal, cintura de Uzi letal. Se te ve que te portas bien mal. Dale guial, dale guial, dale guial. Dale mami. Just tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana, tiki tana. Go down, go down, go down. Every girl. Con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la mini, con la Uzi, con la. Con la Glock, con la Glock, con la Glock, con la Glock. Tic tac. And bend your back, TikTok. Bend your back and just go down flat. Go down. My girl, when you sit on that, in that day, come and wind on that. Crap. Wind down to the ground, to the ground. Wind down and just long out your tongue. My girl, you not easy. Oh. My girl, you not one, easy. Two, three. Every girl just tick it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it. Go down, go down, go down. Quieren crew. Every girl just tick it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it and attack it. Go down, go down, go down. Remix oficial, no estamos jugando. Remix, remix. Fat Rico. Panama Solution. Somebody say Himnaje. The original remix. Phantom. Real Phantom Jamaican. Bobo. Me Bobo. Liberty Crew. Big up Liberty Crew. DJ Tivo. Japanese. ¡Salutar! ¿Qué es lo que es mi tabombo? La vaina tan hot. ¿Sí o no, Flecha?